a las personas con las que trabajás, a las personas que se acercan a pedir tu ayuda. Si no tenés el amor bien claro, si no tenés ese amor primero puesto en vos, en ese agradecimiento infinito de estar vivo, de amar lo que uno hace, de hacer lo que uno ama, de estar en el camino correcto, a veces a pesar de las dificultades, que son muchas, y que a veces también tenemos que saber que el amor es soltar, el amor es dejar ir, y nosotros podemos amar mucho, pero mucho, mucho a nuestros hijos, ¿no? Y los podemos amar con todo nuestro corazón y hacer lo mejor para ellos, pero si no los soltamos, si no los dejamos ir, si no los dejamos crecer, los estamos intentando atrofiar, y digo intentando porque ellos no se dejan atrofiar, ellos se defienden de alguna manera y vuelan y crecen. No podemos cortarles sus alas. Cuando tenemos esos bebés en brazos y decimos que parece que esto va a ser para siempre, ¿no? Y un día te das cuenta que ya lo estás llevando al jardín, y otro día te das cuenta que a la primaria, y otro día a la secundaria, y otro día ya ni lo llevas a ningún lado, ¿no? Y que ya ni viene, y ya te mando un mensaje contestándote con amor, algún mensaje tuyo o un saludo, pero después queda todo tan cambiado en la vida. Bueno, eso también es amor. El amor es saber acompañarlo en todas las etapas de la vida, en las etapas del apego y en las etapas del desapego, en las etapas de la alegría y en las etapas de la tristeza. Y también nos pasa con nuestros amigos y con nuestros seres queridos. Hay personas a las que le dimos tanto amor, las cuidamos tanto, las regamos como una plantita, y un día dicen, basta, me trasplanto, no quiero estar más en esta maceta, no quiero que me cuides más, no me importa tu posibilidad de amor, quiero otro. Claro, los bien nacidos, los bien agradecidos, los que saben, los que sienten el amor puro dentro de sus corazones, buscan una manera sanadora de decir, bueno, espera, déjame crecer, voy, vengo, hago de mi vida algo diferente a lo que vos me estás guiando. Los mal nacidos pegan un portazo, te lastiman en el medio y se van. Bueno, el amor del bueno, ese es el ángel que viene hoy, el amor del bueno. Yo puedo amar mi trabajo, puedo amar lo que hago, pero si a mí me empieza a costar la salud, hay algo que no está bien. Si yo estoy poniendo la energía en una pareja, en una relación, y me empieza a afectar emocional, psicológicamente, tampoco está bien. Si algo empieza a lastimarme o a hacerme daño, tampoco está bien. O es mi amor que no está sano, o es el amor del otro hacia mí, o el no amor también. A veces lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, es el desamor, la falta de amor del otro hacia nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar de amar? No, pero cambia el foco. Empezá a sentir, pedir al ángel del amor que aparezca a tu vida la gente que necesite de ese amor, que necesite de esa luz, que necesite de esa capacidad enorme de dar que tenés, pero también que te ayude a encontrar la capacidad de recibir. Muchas veces damos tanto, tanto, tanto, como decía la Madre Teresa, damos hasta que duela y un poquito más. Y la verdad es que tiene que ser recíproco. Siempre tiene que haber algo que vuelva a cambio. Me refiero a si vos das una sonrisa, si das un consejo, siempre tiene que haber algo del otro lado, porque están los vaciadores. ¿No? Y ya ese no sería hablar del ángel del amor, sino de hablar del opuesto. Está el que viene y te chupa la energía, que se lleva todo lo que le podés dar, que acapara toda tu bondad, tu generosidad, tu oración, tu atención, te chupa, te chupa, te chupa, y un buen día te pega una patada en la nariz. Desaparece, ya no le interesa. Busca otro víctima donde anidar. ¿Quién es el culpable de esa situación? ¿El otro o vos? Yo. ¿Sabes por qué? Me voy a poner en primera persona. Porque cuando vos das amor, no estás esperando que vuelva nada a cambio. Entonces, cuando el otro se va, esto es lo que me pasa a mí, ¿eh? A lo largo de la vida me ha pasado con distintas personas. Cuando te pasa a vos, cuando sentís que el otro ya no quiere más, o sea, ya te chupó todo lo que te podía chupar, y de golpe, porrazo, se da cuenta que le empezás a poner límites, entonces claro, no le sirve, no me sirve que, viste, o me das hasta la última gota de sangre, no me sirve que vos le digas, no, espera, un poquitito, porque, viste, me cuesta que me cuesta rehacerme, déjame medio litro para que pueda rehacerme. No, ya no le gusta que le digas no. Entonces cuando viene esa etapa, a mí me pasa, y espero que a ustedes también, que el ángel del amor lo que hace en mí es decir, listo, diste hasta que dolió. Y dolió y seguiste dando. Y el otro dijo basta. Entonces decís, bueno, y verdaderamente, con una palabra de amor y desde el corazón, con un deseo virtuoso, decís que Dios te ayude. Porque hay gente jodida, vampira energética, que te tira el que Dios te ayude con un odio, con un resentimiento, con asquito. Y lo que no saben es que a vos, que fuiste el que recibió esas palabras, en vos obra milagros, pero en ellos obra tempestades. Entonces, cuando hay amor, el amor es algo sanador. Te lo digo para que no sufras más, porque tu familiar o tu amigo o tu primo o quien fuera o tu jefe te usó. ¿Saben cuántas veces nos dejamos usar? Porque pensamos que bueno, que va a cambiar, que bueno. Y cuando llega el momento de la despedida, ¿sabes qué tenés que pensar? Que a veces ni la hay la despedida. La tenés que hacer vos de adentro y tenés que decir, ok, se terminó. Yo ya no soy más un surtidor de amor. Yo ya sigo con mi energía amorosa hacia otro lugar. Hay mucha gente que me necesita y hay mucha gente que valora lo que doy, lo que digo y lo que hago. Entonces empecé a pensar, hoy vino el ángel del amor. Aplícalo para lo que lo necesites. Si estás buscando un buen amor, una buena pareja, pedísela. Si estás necesitando que te devuelvan parte de todo eso que vos sembrás en la vida, pedíselo. Si estás esperando que llegue gente compatible, gente que esté en la misma vibración, pedíselo. Pedí el buen amor. El gran amor, el buen amor, el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor de pareja, el amor filial, el amor que sea, pedilo. El ángel del amor siempre va a estar ahí. Entonces, si tenés un buen amor, si estás en una buena relación, mejora. Si estás en una relación más o menos y no es para vos, vas a ver cómo cambian las cosas y cómo ves nítido. Eso hacen los buenos sentimientos. Cuando uno tiene buenos sentimientos hacia el otro, trata de dar lo mejor. Y mi consejo, mi consejo, no me lo estás pidiendo, pero bueno, me estás escuchando, así que me aprovecho y te lo doy, es que cuando vos das un buen amor y el otro no lo sabe ver, el problema es del otro, no tuyo. Empezás a decir, ah bueno, yo di lo mejor. Ah bueno, ya no me modifica nada. Y te va a pasar que lo tengas que ver en alguna circunstancia y ni siquiera sientas enojo, sientas distancia. Lo que pasa que claro, para aquel que recibió tanto de vos, verte distante es verte, considera que estás enojado y se hace todo el rollo. Y sin embargo no es enojo, es distancia. Es decir, viste, ya no me sacas más, no una gota de sangre, ni me pones el pinchazo. Ya está, ya te di todo lo que te podía dar. Puse de mí todo lo mejor. Y ahí es donde el amor te sana. Porque el amor que diste es reparador. El otro lo volcó, ¿viste? Es como cuando le das, cuando le echas agua a un balde perforado. Se va, la pierde. Pero vos la diste. Entonces todo eso Dios lo ve. Y el ángel del amor viene para decirte, no importa si te equivocaste o si todavía no te abriste al amor o si todavía sentís que fuiste estafado por el amor, no importa. Lo bien hecho y hecho desde el alma y desde el corazón está escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la vida. Cada página del libro de nuestra vida es leída por quien corresponde, que es Dios. No importa si la lee la persona a la que vos le diste todo tu amor, pusiste todo el esfuerzo, buscaste la manera de sanar. Por eso hoy viene el ángel del amor. ¿Saben que nos está faltando amor? Amor y respeto, pero bien dicho, ¿eh? No como estas frases hechas de amor, amor, amor, y te a Dios rogando y con el mazo dando. Hablo de la luz, hablo de la serenidad, hablo de los valores. Cuando vos tenés amor y valores, no sos indestructible, pero sos fuerte. Y ante cada adversidad ante cada circunstancia dolorosa de la vida, ante cada golpe, te recompones desde ese lugar, desde la fortaleza que te da la fuerza infinita del amor, de la paz, de la serenidad que traen los ángeles. Entonces hoy, aquí y ahora, pensá, sentí y viví al ángel del amor. No lo condiciones nada más que a una relación de pareja. No lo condiciones nada más que a una relación madre-hijo. Condicionalo, no lo condiciones. Esa es la verdadera palabra. El amor no tiene condiciones. El amor es así, fluye, va, viene. Y si del otro lado no sirve, en algún lado cae. Miren, hay un cuento que me viene a mí ahora a la mente que hablaba se llama La vasija grietada, que hablaba de un aguador que llevaba dos vasijas, una de cada hombro. Entonces iba a buscar agua y volvía de traer agua. Entonces alguien le decía, pero escúchame, está rota la vasija, ¿para qué la llevas? Y él decía, porque el agua que se pierde nutre a las flores. Y claro, cuando llegaba la época de las flores, de ese lado de la vasija, el lado agrietado, las plantas y las flores crecían. O sea que no era agua perdida, no era agua tirada. Cuando vos das, no importa a quién da, porque cae en algún lado. Siempre estás dando y estás sembrando en el alma, en el corazón de alguien. A veces por interpósita persona, a veces vos vas a la derecha y resulta que viene de allá atrás, que viene de otro lugar el tema. Yo vi lo que hiciste por, yo escuché lo que le pasó a, yo estuve cuando. Y vos decís, ah, mira, no fue en vano. No fue tirar el agua a la rejilla, fui sembrando. Ese es el amor. No ves los resultados a veces en el mismo momento. Pero siempre que siembres amor, vas a cosechar amor. No importa ni con quién ni dónde. El que siembra odio, el que está en la actitud de víctima, el que quiere siempre jorobar al otro, también está sembrando. También va a cosechar. Cuando vos crees en la vida que todo te sale mal, revé qué amor estás dando y decí, ángel del amor, ven a mí. Si no sabes por dónde falla o cuál es el problema, ángel del amor, ven a mí. Y si sentís que tu corazón está duro o estás enojado por situaciones que te han estado sucediendo, bueno, junta palma con palma, dedo con dedo, todos tus dedos juntos, apretaditos en ese gesto divino y gesto sagrado de dar gracias y de rezar. Ponerlo a la altura de tu corazón, las dos manos juntitas, y decir, ángel del amor, obra en mí. Y déjate llevar. Y déjate llevar. No te endurezcas por el dolor. Sea cual sea, no te endurezcas. Aprende que el amor es hermano mellizo del perdón. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Les cuento que el sábado 6 de octubre tenemos un encuentro con los ángeles donde vamos a trabajar con la sanación. Vamos a recordar el trabajo sanador de los esenios, los primeros sanadores. Vamos a trabajar con los ángeles de la sanación, con gestos sagrados, con oraciones precisas y concisas para sanar nuestro presente, nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Vamos a hacer ese otra vez como el sábado de septiembre, que hicimos un corte generacional. Vamos a volver a trabajar un poquito con eso. Sumando, tenemos mucho que cortar. Bueno, vamos a los ángeles. Entonces nos llamó Gabriel desde Luján. Para él va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Susi de Mataderos, el ángel del discernimiento. y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Ofelia de Pompeya, para vos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Alberto de Núñez, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Emma de la Reja, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para todos los que están escuchando el programa en este momento va el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Los que van a escuchar el programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar, acá va este mensaje para vos. El Arcángel Gabriel. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala. Vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Todos los ángeles y los mensajes que te estoy leyendo son del libro Luz de Ángeles. No está en las librerías. Yo soy la autora de este libro, lo editamos nosotros. Así que si lo querés conseguir, para cada día abrirlo, encontrar un ángel y abrirlo, un mensaje, para que te ayude o para que ayude a otros, nos tenés que llamar a 4789-9014. Allí están Luz de Ángeles y ángeles a tu alrededor. Y bueno, Oremos no está todavía. Seguimos con la ilusión de que en algún momento todo se estabilice y lo podamos reeditar. Tuvo 3 reediciones Oremos, desde la cuarta que estamos medio demorados, pero bueno, ya van a salir. En cada momento que invoques al ángel del amor, vas a recibir plenitud dentro de tu corazón. Vas a sentir el amor pleno. Vas a sentir que tu corazón está lleno de amor. El otro actúa, responde, hace lo que puede. Lo importante es cómo te sentís vos. Recuperar ese amor por la vida, por nuestro trabajo, por nuestros sueños, por nuestros proyectos. Por el amor y la ilusión también son hermanos. Porque cuando yo tengo amor y estoy bien conmigo mismo y estoy bien con mis proyectos, tengo ilusión. Proyecto precisamente y trabajo para eso. Cuando estoy del lado del desamor, del de la desilusión, desde a mí siempre me pasa algo malo, desde a mí siempre me joroban, yo doy y a mí me dejan sin nada y así sucesivamente, te estás poniendo endurecido. Puede, no digo que no tengas razón, no digo que no te haya pasado, pero digo, ¿sabes cuándo estás mejor? Cuando dejas pasar y pones tu foco y tu energía en el amor general y le pedís a los ángeles que te traigan un buen amor, que ames tu vida y que seas amado en tu vida. Y ahí empieza un camino diferente. Si te pones a mirar todas las desilusiones, todas las personas que te hicieron daño, todos los que abusaron de tu bondad, pues pensá, bueno, yo di. En algún lugar eso está, en algún libro de la vida está escrito, en alguna página del libro de mi vida está escrito. Entonces pensá que el ángel del amor no es ni vengativo, ni enojón, ni la tiene con vos, ni te dejó de hablar, ni está, te dio la espalda. Ellos son alma pura, espíritu puro, luz pura. Cada vez que lo invoquen, vienen. Si hasta ahora tuviste malas experiencias es porque no estuviste de la mano del ángel del amor. Pedile y recibí. Acordate, pide que se te dará. Y el amor te sana también. El amor te suelta, te libera. Hay muchísima gente que está sufriendo y que está en agonía y que está pasando momentos muy duros. Y es por eso, es porque no siente el amor dentro de ellos. No siente la paz del amor adentro de ellos. Bueno, pedile al ángel del amor que vaya hacia esa persona, que la envuelva, que la haga sentirse amada y confortada, y vas a ver cómo las cosas pueden cambiar siempre para mejor. Te repito, el 6 de octubre tenemos un encuentro para mí muy especial. Vamos a hacer sanación, vamos a trabajar ahí con las herramientas de la sanación. Vamos a aprender bien qué es la imposición de manos. ¿Quién la puede hacer? ¿Por qué la puedes hacer? ¿Por qué tienes el mandato divino de sanar? Y vas a ver cómo el mandato divino y la energía sagrada de la sanación. Esto es el sábado 6 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo los espero. Y ahora los dejo deseándoles que empiece una nueva primavera, que empiece un nuevo tiempo. Algunas alegrías recibimos, vemos las plantas florecer, vemos la alegría de la gente, los chicos en la calle, cambia, uno sale más flojo a la calle. Bueno, que sea un lindo tiempo, que nazca la primavera en tu hogar, en tu mente, en tu corazón. Y precisamente vino el ángel del amor, que él te pone en la primavera de la vida. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.